Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM, estamos en directo, día 2 de enero, por tanto, feliz año nuevo, 2 de enero de 2018, nuestra cita semanal con la improvisación libre, hoy con nuestra cita, valga la redundancia, encuentros, proyectos, música de las próximas fechas en Berlín, Madrid y creo que también nos iremos a Londres. Estaremos, como siempre, hasta las 8 de la tarde. Estamos en unos segundos con las primeras muestras de estos proyectos que, como digo, empiezan ya el año 2018. Vamos a empezar con lo que tendrá lugar el próximo día 8, lunes próximo, aquí en Madrid en Cruce, a partir de las 9 de la tarde. Hay un encuentro inédito entre Pascal Nijenkerper, que viaja nuevamente a Cruce, con el contrabajo, Wayne Matthews con el laptop, Luz Prado con el violín y Javier Pedreira con la guitarra. Como sabéis, la cita en Cruce es a 6 euros. La entrada y tendréis la oportunidad de ver un concierto de improvisación libre como lleva ya haciendo la convocatoria de escucha desde hace más de 20 años Wayne Matthews. Estamos hoy con Gemaicha, el dúo que va a iniciar hoy musicalmente nuestro programa, el dúo de Javier Pedreira con la guitarra extendida en soporte horizontal y Wayne Matthews con el laptop. Ellos grabaron hace un tiempo una pieza inédita, por otra parte no tiene de momento ningún sello discográfico que haya editado una serie de piezas y se llama El gallino y la hueva. Con él iniciamos hoy Música Difícil. Posteriormente escucharemos a Pascal en uno de sus últimos proyectos que estuvo en Europa justamente este verano. Thank you. El gallino y la hueva, este es el título que han dado Gemaicha, Wade Matthews con el laptop y Javier Pedreira, con la guitarra preparada y también, como os digo, en posición horizontal. Ellos estarán con Pascal Nijenkuiper, también, como os decía, con la violinista que acompañará en este encuentro inédito en cruce el próximo 8 de enero. El álbum que hemos traído de Pascal es un álbum editado en el año 2016, aunque está grabado en Colonia en 2014. El proyecto se llama El Séptimo Continente y también incluye a músicos internacionales de Joachim van der Horst con los clarinetes y la electrónica, Joris Roll, clarinete y electrónica igualmente, nuestro amigo Julián Elvira con la flauta y la flauta subcontrabajo, la pianista Eve Risser, piano preparado, el joven también pianista Philip Zubek, Konstantin Herzog con el contrabajo también aparece, en una de las piezas y el propio Pascal, que es el compositor de todos los temas con el contrabajo. Es un músico que ya, como os dije al principio, vino aquí a Madrid hace un tiempo y participará, no sé si viene, él vive creo que en Estados Unidos, donde tiene una discografía bastante más amplia. Este es el sello portugués Clean Fit de Pedro Costa, quien le edita no solamente este, sino otro álbum más del séptimo continente. Concretamente, este álbum lleva por título Talking Trash, uno de los temas también de esta obra, que contiene justamente 9. Y vamos a escuchar precisamente una, Giros Oceánicos, como os digo, una composición de Pascal Lijenkerper, quien estará en Cruce Madrid el próximo día 8. Thank you. Séptimo continente, este es el título del proyecto de Pascal Nijenkerper, un contrabajista que estará el próximo día 8. Es un contrabajista joven, desde luego tiene sus técnicas para tocar este contrabajo en sus conciertos y es un músico que ya ha venido justamente a Cruces, donde el día 8 aparecerá, como os decía, con Wade Javier y la violinista Luz Prado. El álbum que hemos puesto, el extracto de Giros Oceánicos, perdón, el tema era Giros Oceánicos, es Talking Trash y es del año 2016 en el sello portugués Clean Feet de Pedro Costa. Nos vamos a ir ahora con el proyecto de Frank Grakowski, Love Style, en su quinta versión. Es un proyecto que ha desarrollado sobre todo en el sello Leo y es uno de los músicos que estará también próximamente en Berlín, concretamente el día 22 en Kulturspot Social Club. Es un trío el que estará Frank Grakowski, el saxo alto clarinetista, Hatching Kaufman en el piano y el percusionista Jerry Hemingway, músico que le ha acompañado durante años. Igualmente, otros que citamos ahora para este proyecto también están incluidos en este Love Style. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a Dieter Mangerseit en el contrabajo y el percusionista también Michael Batcher. Lo vamos a escuchar una de las, si tenéis el estéreo en la parte derecha, a Jerry Hemingway en la parte izquierda, al contrabajista holandés Wilbert de Jody en la derecha, a Ger Robertson, un trompetista que vive aquí en Europa, y en esta pieza que escuchamos también a Tobias Delius en el saxo tenor y clarinete. Es, por tanto, una asociación de músicos alemanes y holandeses. En este caso, pues, Love Style se hizo conmemorando también los 25 años del sello Leo Records, que es precisamente donde edita este álbum en el Festival de Jazz de Moers en el año 2003. No obstante, la pieza que vamos a escuchar es la que corresponde a la única pieza que toca Tobias Delius, se llama Out of the Loom, y es, como os digo, el 40 aniversario además del Festival Jazz de Moers, y lo celebran también en la conocida Sala Love de Colonia, este doble álbum de que edita el sello Leo Records. Con este tema ilustramos, como os decía, el trío próximo de Frank Grakowski, un músico compositor, quien estuvo este último año también en Vigo, en Imagina Sounds, tocando en solo. Kulturspot Social Club, día 22, Frank Grakowski, Hatching Kaufman y Jerry Hemingway. Thank you. Thank you. Festival de Moers en Suiza, perdón, en Alemania, esta ciudad, y como os decía, Frank Rakowski Project, concretamente el Love Asylum en su quinta versión, por decirlo así, quinta reunión. Es un proyecto que Frank Rakowski compone desde hace tiempo con diferentes músicos. En esta ocasión le acompañaban Tobias Delius, G. Robertson, Walter Bierbos, Dieter Manschafe, Wilbur Di Jody, Jerry Hemingway y Michael Butcher. Grakowski está con Jerry Hemingway y también Hatchie Kaufman en estas fechas próximas en Londres. Igualmente, el que viaja a Berlín, perdón, están en Berlín. Igualmente, el que viaja a Berlín en estas fechas es el violinista y electrónica de origen británico Phil Watzmann. Lo hace el 18 para tocar en Sobieso con Harry Holmström en los instrumentos de viento, Emilio Gordoa en el vibráfono, Matthias Bauer en contrabajo y Dag Magnus Navelsen en la percusión. Estos últimos músicos componen o tienen el proyecto Hap and Hout y acompañan en esta visita a Phil Watzmann el 18 en Sobieso y el 22 también está en Berlín también, pero en la sala Toolbox. Hemos encontrado en una discografía particular, la mía, el proyecto Iskra 1903, un grupo que tuvo una existencia bastante limitada en los años 70 y recuperó también con otro nombre, Iskra 1912. Lo componían Barry Gay, Philip Watzmann y el trombonista desaparecido, desgraciadamente, Paul Rutherford. Iskra 1903 viajó a Frankfurt en el año 1991, donde encontramos justamente un solo de Philip Watzmann, que es lo que vamos a escuchar. Hay un solo de cada uno de los miembros. En Frankfurt, como os digo, se llama Watzmann at Main y es una actuación, como os digo, del año 1991 en Porticus, en Frankfurt. El proyecto de las actuaciones de Porticus estaba en aquella época dirigido por el acordeonista, también saxofonista, posteriormente se cambió al acordeón. Rüdiger Karl es uno de los promotores de Porticus en aquellos años 1990. Escuchamos a Watchman, como os decía, con el violín amplificado y la electrónica. Los próximos 18 y 22 en Berlín. Philip Watman, este violinista con la electrónica también, violín amplificado en Frankfurt am Main, Alemania, año 1991, yendo con el proyecto Isca, que también formaban Barry Guy con el contrabajo, y el también trombonista inglés Paul Rutherford. Como os decía, son muy pocas grabaciones, a pesar de que este trío ampliado en alguna vez, creo que también estuvo Derek Bailey tocando con ellos en alguna ocasión. Se llamaron 1912, Iskra 1912. Iskra fue al parecer un periódico comunista de la Rusia de los años 20. Paul Rutherford era un verdadero practicante y seguidor de las corrientes soviéticas, y el título creo que venía un poco por ahí. Como os digo, son muy pocas las grabaciones. Hay una en el sello Maya de Barry Gay del año 1992. El sello Emanem publica este álbum en el año 2001, al que nos estamos refiriendo, y también tiene otro con el nombre de Capítulo 1, que comprende los años 70-72 y secuencia 72-73 al título de Rutherford and Iskra 1912, también publicando años 72 y 74. Cuatro grabaciones que yo tengo aquí reseñadas. Bien, vamos a comentar. Bueno, Phil Watzmann tocará, como os decía, con una formación de músicos internacionales que viven en Berlín, con el título de Happenhaut. Este es el cuarteto que tocará con ellos con él en 2 días en Berlín. Y ahora nos vamos con el dúo que forman Eric M. y 1013, música de giradiscos y electrónica, puesto que Anthony Pateras, con la electrónica, y Eric M. estarán en Ausland el día 28 de enero en Berlín. 28 de enero del 18 en Berlín. Y nos hemos traído este extracto. Ya vamos a cogerlo en el minuto a partir quizás del 15. Es una actuación en Cave 12 en Ginebra en febrero del 2009. Una actuación de Eric M. y 1013. Con ellos seguimos aquí en Música Difícil desde Onda Latina 87.6 de la FM. 2013, este músico austríaco y también el francés Eric M, con esta actuación en Ginebra, en el festival CAV 12 y el local Le Curry. Es una actuación que tuvo lugar en febrero del 2009. Como os decía, Eric M estará con el australiano Anthony Patiras el 28 en Auslan, en Berlín. Nos vamos a ir con la idea de daros también el dato de Daichi Yoshikawa con Jean-Louis Jonnet en dúo en Café Otto en Londres el 25 de febrero. Y con Olivier Benoit y Jean-Louis Jonnet, este álbum que sacaron en el sello Van Dreef en el año 2001, titulado And, es un proyecto de guitarra y saxo en Francia. El encuentro tuvo lugar en el centro André Malraux de Van Dreef Les Nancy y con él acabamos hoy Música Difícil. Buena semana, buenos conciertos, feliz año 2018. Thank you.